Mozart vivió poco menos de 36 años y creó 626 obras registradas, entre ellas 20 óperas y oratorios, 53 sinfonías, 32 cuartetos de cuerda y cuartetos con instrumentos de viento, 50 conciertos instrumentales, 15 misas, en fin, música de cámara y todas las combinaciones que se puedan imaginar. ¿Cómo fue posible tal fecundidad creadora en tan poco tiempo? Se sabe que Mozart pensaba continuamente en la música. Podía crear una obra entera, de manera mental, sentarse al piano a escribirla y pulirla en el papel. Además, Mozart nunca perdía el tiempo. Pasaba sus largos viajes en carruajes y sus ratos de ocio componiendo.